¿qué es lo que pasó hoy? ¿A qué hora más o menos y cómo fue? Bueno, no me acuerdo bien la hora, pero fue antes del mediodía. Recibimos un llamado, me llamaron a mí que suba porque estaban los veras golpeando a Ramiro, a Viviana, a Sandra, la gente que tenemos acá en el territorio. Y ¿por qué te llamaron a vos? Para que llame a la policía y junte a los demás integrantes de la comunidad para que podamos venir a ayudarlos. ¿No tenés algún rol específico? Sí, yo soy la lonco de la comunidad. Y bueno, nosotros, la desesperación por los chicos, corrimos. ¿Cuántos niños hay acá? Acá hay de mi hermana, tiene 4. Está la nena de Ramiro, está el hijo igual, que son menores. En total creo que hay como 6 menores. Entonces, ahora nos encontramos con que viene el policía este, no sé qué cargo tiene, y nos dice, no, que se vayan los veras y usted se queda. Pero qué seguridad nos dan a nosotros de que no vuelvan. Ajá. A la noche. ¿No vino ningún fiscal, nadie? No ha venido nadie hasta acá, y es absurdo esto porque nos tratan a nosotros como delincuentes. Da a entender de que la policía está con ellos, no sabemos qué hacer. Ellos viven amedrentando a la gente de acá, de la comunidad, y realmente no se sabe qué va a pasar. Solicitamos que hagan algo con los veras, porque los veras no sé qué están esperando, que maten a Ramiro, que maten a Viviana, que maten a Sandra, no sé qué realmente están esperando. ¿Hay alguien herido? ¿Cómo sucedió? Sí, Ramiro está herido, tiene un golpe en la cabeza, tiene un corte en la pierna, Viviana y Sandra están golpeadas. Ingresaron hasta la casa los veras, rompieron las ventanas, no se fijaron que habían niños. Entonces es constantemente el atropello que están sufriendo ellos. ¿Y no estaba la policía acá? No estaba la policía, que supuestamente tiene que estar la guardia, pero no está. ¿Qué pasó hoy? Alrededor de las 12 del mediodía nos estábamos dirigiendo, trabajando con la línea como lo hacemos habitualmente, y vemos que ya pasando la tranquera, que está justamente el cerco, venían alrededor de 6 personas, 2 femeninas y todo el resto masculino. Salí corriendo yo para la casa donde estaban los menores. En eso Ramiro Buenuleo y Viviana Álvarez trataron de detenerlos. Trabamos la puerta de adentro con la mesa, con los nenes, mientras escuchábamos cómo le pegaban a Ramiro y a Viviana. De tanto pudieron entrar por la puerta, en eso la tiraron a Viviana. Olga Flores con su hija y Puñalev se acercaron del lado atrás de la casa, y Víctor Sánchez vino con un palo y nos rompieron todos los vidrios, entraron por la ventana, nos pegaron. En eso a Ramiro lo apuñalaron en la pierna, a Viviana la tenían en el piso revolcándola de las mechas. Todo esto pasó a la petición de Ocar de correr el puesto policial. Esto se hubiese evitado si tenemos un habeas corpus justamente por la última agresión que tuvimos y no se está cumpliendo. Mari Compu Mapuche Capubenoy. Acá la que habla es Yanina. Soy Yanina de Pupi Chique Choique. Estamos haciendo caso a un pedido que nos hace el Lofche Buenuleo para difundir un video. Se filmó por parte de una niña, Aldana, el día en que Friedrich y Sánchez con su patota de los Vera fueron a atacar a la comunidad. Este video es de adentro de la casa. Refleja el momento justo en el que empiezan a romper los vidrios, y después en uno de los lados entra la muchacha, hija de Olga Flores, del lado de atrás de la casa, primero antes rompiendo el vidrio y después entra ahí a donde están los niños. Sí, del lado de afuera estaba Viviana Álvarez y Ramiro Buenuleo. ¿Por qué les enviamos esto? Porque la versión que quiere dejar puesta Laura Zanoni, la abogada, primero a través de los medios que se han hecho eco son El Cordillerano y Radio 6, porque quieren dejar sentada la versión que una piba, esta piba, la hija de Olga Flores, estaba juntando leña y fue atacada por los Buenuleos. En este video se ve claramente cómo la chica, luego de romper el vidrio, entra por el lado trasero de la casa. Si les llega este audio es porque están asociados a un medio o están en un medio. Que por favor lo difundan, porque hay una estrategia mediática por parte de esta abogada Zanoni. Primero convencer a la opinión pública y después a la justicia que ellos son víctimas y no victimarios. Veíamos que tanto el Cordillerano como Bariloche 2000 habla de recrudeció un enfrentamiento cuando nunca hubo un enfrentamiento, sino solamente atacantes, y que se suman denuncias cruzadas, ¿no? Todo el tiempo tratando de poner esto de que hay dos bandos y que la violencia es por parte de ambos lados, cuando no es así. Bueno, muchas gracias por la difusión, por la conciencia y por estar escuchando del otro lado. Peuca y al. Voces al margen.